hostias, ¿no? Pues venga. Coire, ¿verdad? Tienen que jugar Coire. Sí, Coire RC3. Muy bien, un partido, o sea, un mapa de fuller rápido. Sí. Bueno, pues nada. Aquí estamos en directo en Radio Behind, retransmitiendo ya, ya llevamos 1, 2, 3, 4, 4 partidos, este será el quinto partido de la tercera ronda. Y bueno, esperemos que lo estéis pasando bien. Nosotros estamos aquí como un niño con caramelo. Atención, WT, que los tienen arrinconados en primera. Full de WT. Full de Judas. Madre mía. Un minuto ya hace full. Judas. Sí. Ha salido por ventana y se ha escapado como una salamandra, Bru. Por las paredes parecía que corría. Madre mía. ¿Cómo está la cosa? Bueno, bueno. Bueno, creo que el partido de TSS contra PEC será sobre las 10 y media aproximadamente. Ok. Bueno, pues venga, me voy a entrar hasta las 7 y media que nos juegan los Judas Wings. No vamos a entrar a retransmitir ahora el de... Sí, el de WT contra Moicano. Me tienes que pasar ahora. Atención, Eco. Uy, estuve a punto de coger otra vez primera Eco. PVD. Ojo que puedes caer el segundo. Moicano coge underpass. Se está resarciendo un poquito. Coge plaza. Parece que está rinconando un poco a WT. Slater, que buena con el sniper. Mata ahí con plaza. Full de WT. Qué buena. Qué bueno el team play. Acaban de coger plaza y primera a la misma vez. Rollover y Judas. Destacar a Judas, que va con un 7-0. Con el francotirador. Pásame la paz, canalito, cuando pueda. Que nos vamos a entrar aquí a retransmitir de nuevo. Voy. A ver lo que se cuece por ahí por Coire. Bueno, ya estamos entrando en el servidor WT contra Moicano. Que han ganado. Qué buena, full de Moicano. Contra Renegados. Ah, sí. Full de Moicanos. Sí, me ha pillado mira. Entrando. Me ha pillado entrando. Me parece bueno, que bueno, 2 a 1. 2 a 1. Está WT de aliado y Moicanos de Axis. Bueno, Judas con un 7-0 impresionante, ¿no? Sigue 7-0. Ahí está Judas, controlando ahí por la plaza. Qué buena ahí, joder, qué bueno JPM, ¿eh? Con la ligera, qué se está buena. Luciendo. Sí, sí. JPM va ahora de lujo ahí, haciendo pinchitos. Ahí está Moicano, el sniper. Coordinator. Qué buena torre con PVD. Me pilló por la buena ahí, Eco. Estupendo ahí, Eco, aguantando ahí por segunda. Están ahí en segunda, muy bien. Atención, y en segunda de la plaza. No nos diga. WT. Bueno, pues entonces ya queda solamente Underpass. Ahí está. Aguantando ahí. Los mohicanos. Ah, Thor ahí, muy buena, se escondió, pero IPVD le cazó rápido. Venga, ahí acaban 3 WC contra los mohicanos. 5, van 5 ahí, mohicanos muertos. Avance de WT para coger bandera, recupera Judas, recupera Frost, la plaza y el Under. Ahí está Judas que se está moviendo ahí, el sniper ahí, todo rápido. Buenísima Judas ahora contra Jalaji. Ahí está Judas ahí por Under, que no pasa nadie. Rolo, Bereko, ya van todos a primera. Acaba Rolo con Sefi. Otro más. Esto es full, señores, full. Full de Eco. 4 jugadores de WT ahí en la primera, eso ya era un full imparable. Estupendo team play. Está, vamos, el Judas también está que se sale. Está estupendo, y rápido, agresivo, como tiene que ser los snipers ahí. Muy buenísimo ahí Coriator. Qué buena Jalaji también contra Rollover, estupenda. JPM coge plaza. Ahí aguanta PVD el Under. Sefi acaba por Under. Ahí está Chromi que le sorprenderá por la espalda. Chromi, estupendo ahí. Carga Sefi. Están ahí aguantando el Under muy bien. WT. Parece que, bueno, igual que... Qué buena Blizzard. Qué buenísima. Buenísima Blizzard, buenísima JPM. Aguantando los mohicanos en primera de WTE. Ahí de WT, como quieren. Han cogido ya la primera los mohicanos. Solamente le queda Under y fulazo. Fulazo de Thor ahí. Buenísima por parte de los mohicanos. Han marcado full los mohicanos. 3 a 2. Qué buenísimo team play tienen los mohicanos. Qué equipazo. Qué bonito full. Da gusto ver un partidazo así, Partidazo súper equilibrado, mohicanos contra WT. ¿Quién diría? 3 a 2. Que meterían 2 fulls los mohicanos contra WT, Dios mío. Con el equipazo que lleva WT. Buenísima JPM, 3 muertos que se ha hecho ya. Buenísima JPM. Más destacado de los mohicanos. Desde luego, buenísima ligera. Punto de vista. Está ahí Kron, avanza de Under. Están ahí por la segunda, por plaza. Coge el sniper. Ahí falla el tiro el Kron. Acaba con el Corrector. Siguen con la plaza los mohicanos. Sigue tu canalito, que había un momento de IRC. Vale. Blizzard, que sigue por puerta hacia primera. Atención mohicanos. Mohicanos que se plantan en primera. Puede venir el tercer full. Y el tercer full de mohicanos. Empata mohicanos. ¡Cojones! Qué buena Carlator. Qué bien están jugando ahora mismo mohicanos. Madre mía. La WT irreconocible ahora. Y mira que hace un rato se han quedado. Le van a diestro y siniestro, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, también con 4. Con 4 es fácil. Qué buenísima. Así nos gustan los partidos, hombre. Partidos limpios y con muchos fulls. Muy bonito hasta el momento. Atención, WT, que se hace con las 3 banderas. Y full de WT. Fulaza ahí, ¿no? Full cantado, ya que estaban otra vez 4 jugadores de WT en primera. Eh, atención, que salen todos para sus posiciones. Ahora mismo van 4-3 a favor de WT. Muy buena primera parte. Qué buena Carlator con Judas. Vaya tiro le acaba de pegar. Qué buena Carlator, el segundo. Qué buena Moicanos, que se van a hacer con las tres banderas. Sefi y JPM se están haciendo tanto para Under como por Plaza. Están jugando los dos muy buen partido. Qué buena PVD en primera. Se ha matado a Carlator. Rollover mata a Halaji en Plaza. Qué buena Rollover. Estaba escondido Blizzard. Y le ha pegado una mocha. Increíble. Bueno, saludar aquí que ha entrado ahora Diablillo. Buenas tardes, Diablillo. Buenas tardes, Diablillo. Buenas tardes. Hola. Bueno, Diablillo, hemos jugado. Te informo cómo va la ronda. Hemos jugado ya, hemos retransmitido 1, 2, 3, 4 partidos. Atención, Moicanos. De los ahí. Que cogen las tres banderas otra vez. Están arrinconando a WT. Coge Chromie, Underpass, lo tiene un poco dominado. Es suyo ahora mismo. Qué buena Carlator y Blizzard. Blizzard, pincho de Blizzard. Están jugando ahora Diablillo los WT contra Moicano. Atención, Moicano, que coge primera. Atención, le falta una. No, PVD coge primera. Mata dos, Sefi, Halaji. Qué buena PVD, macho. Están jugando cuatro los Warrior Troopers, ¿no? No, están los seis. Vale, no escucho por el oyente con cuatro. Sí, pero sí, porque al principio eran cuatro, pero al final se ve que se han quedado los que se tenían que ir. Qué buena Chromie. Atención, Sefi, que se ha matado a Chromie en primera. WT, que es. Salen en tromba, se hacen con las tres banderas. Atención, que van todos. Halaji mata a Rollover en ventana. JPM en primera. Lo mata Echo, atención. Qué buena Sefi en primera. Lo mató en ventana. Qué buena. Buenísima. Está jugando muy buen partido. Buenísima idea de ventana. Sí. Se le ha despabilado ahí el tío, un zorro. Qué bueno. El Chromie, ¿eh? Sí, sí. Contrator ahí arriba. Halaji ahí está esperando ahí en primera. Está solo en primera. No se fía, vamos. Está aguantando. No se fía ni de su hermano. Atención, que está más solo que la una. Ya le viene acompañando. Qué buena Carlator, Rollover, macho. Vaya viaje, la metió en escaleras. El Carlator está ahí aguantando. Se las va a ver con Judas ahora mismo. Qué buenísima es, Dios, y Judas. Oh, qué buena. Buenísima Judas. Atención, Judas. Vale. Judas. Se lo marca. Se lo marca. Judazo. ¡Oh, qué escope la metió! ¡Oh! Dios, buenísima Dios, Judas, ¡Oh, hola, Judas! ¡Qué pedazo de sniper tenemos en la selección española, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vaya viaje le ha metido! Además ha cogido la bandera más que con un avance de pie. Ha sido buenísimo el full, ¿eh? Además ha sido muy buen... Un buen duelo ahí entre Carlator y Judas, ahí que se han marcado Judas el tanto. Está muy bien ahí los dos. Qué buena ahí, Halaji. Qué buena. Pero no pudo acabar con Rollover. Qué buena ahí, Rollover. Ahí en primera, ahí el Chromie. El Chromie por primera va a coger bandera. La coge la primera, que están esperando a Under. Lo pillan. Cogen pillan primera. De nuevo. Qué buena. Judas por primera, Dios mío. Judas. Otro más por Judas. Que se acaba de hacer a tres en primera. Dios mío. Madre mía. Otro más, chaval. Cuatro. Pero ese hombre, paradle. disparar a ese hombre ya. Estos habría que multarlos a estos. Si no es uno, es otro, macho. Tú date cuenta ahora. Yo no voy a decir dónde se pone Judas por si nos oyen, pero vaya tela marinera, tío, cómo se mueve. Joder. Ah, ya la han cazado a Judas. Y la cazaron al final. Debería hacerse ya, ya estaba tocado a 10. Para saltar por el campanario. Ojo que están todos, Están todos protegiendo en primera, todos los mohicanos. Ahí está el Chromie introduciéndose ahí, primero por abajo. Va Chromie, ahí con la pesada. Qué bueno, esto huele a full. Full de Frost. Qué buena por la espalda, Frost. La verdad es que está muy emocionante, está muy guapo el partido, Está súper empatado, Sí, este y el de antes ha estado muy bien, Tanto el de Oka como este están siendo partidos muy buenos. Atención Thor, que va por espalda. Mata a Frost. Ojo que duele, que lo ha cazado. Ojo Halagi. Carlator, qué buena rollover. Con la pipa. Qué buena Echo. Qué buena Carlator de nuevo sobre Echo. Esto es un ir y venir. Uno mata a uno, el otro mata al que acaba de matar. Un ir y venir de muerte, macho. Tiene las mismas banderas cogidas sin cambiar hace por lo menos un minuto. Mira, ahora mismo cambia, coge mohicanos. Coge Under, tienen las tres ahora mismo mohicano, solo falta la primera de WT. Qué buena rollover, cortando el avance de Halagi. Qué buena PvD con Sephi que estaba escondido. JPM hace lo suyo con rollover. Qué buena Judas. Vaya tiro, acaba de meter a JPM. De verdad que Judas este es increíble, macho. Los viajes que está metiendo. Atención, que cambian las tornas. Son al revés los tres que cogen. Las tres banderas que cogen WT. Están apretándoles ahora otra vez. Qué buena JPM cortando a E con primera. Atención, Frost. Atención, Frost. Ojo, Judas. Qué buena JPM, mata a Judas en primera otra vez. Están protegiendo muy bien. Ahora mohicanos. Qué buena PvD en charco. Joder. Ahí ya con la cago. Venir de muertes, Sí, sí, el tiquitaca. Están ahí defendiendo bien los mohicanos. Es un continuo, tío. Qué buen partido. Bueno. La verdad es que no me esperaba. 47 segundos para que acabe el partido. Mohicanos van 3. Y WT pues 6. 6 a 3. Sí. Antes estaba la diferencia un poquito más ajustada. Ya ha cogido ventaja los VT. 6 a 3. Esto se va a acabar ya mismo. Quedan segundos nada más. Atención. Y están ahí a ver si pueden hacer un full rápido los mohicanos. Oh, que pena. No sé. Va a ser difícil hacer esos mohicanos, Sí, mira que están apretando. Qué buena Halagi. Qué buena Halagi, atención. Ah, oh, Halagi. Estaban ahí, había muchísimos ahí en primera. Qué buena. ¡Hostia! Espalda, macho. Qué buena. Dios mío. Estaban todos como locos yendo a primera. A un segundo. A un segundo. Si no era uno, si no era uno, era a otro. A un segundo. Increíble. Increíble, a un segundo de finalizar el partido. Marca JPM por la espalda, full. De Asi en Goire y queda el resultado 6-4, que da un soplo de aire fresco a los mohicanos, pero vamos, increíble respecto ya al segundo, a la segunda parte de Coiré. Sí, sí. Yo tengo que destacar a Mohicanos, que la verdad yo no pensaba que iba a estar tan el partido tan emocionante. Habiendo visto el partido anterior de WT con Plainet. Qué partidazo, qué bueno. Bueno, ya mismo van a comenzar el partido también de los Hudar Wings contra los VTE, ya mismo. ¿Has contactado con ellos tú? Sí, sí, Diablillo también nos va a ayudar con la retransmisión. Ah, vale. Que está aquí dentro con nosotros y él va a hacer de admin en el server de... No sé en qué server se jugará, supongo que será de los VTE. Y... De acuerdo, y bueno, van a jugar contra Hooder Wing, clan de 1.3 que se despliega en Source. Será de sus primeros oficiales más o menos, ya jugaron uno y ganaron con bastante diferencia. Y bueno, ahora veremos a ver qué tal juegan contra VT. De momento a priori las encuestas van para VT, pero como aquí sabemos, no te puedes fiar de nadie. Y ya el siguiente partido a las 8 será División Fantasma contra TDI. Partido súper intenso también. Vicen, yo he comentado, porque me ha comentado Moreno de jugar en el suyo y tal, bueno, yo le he dicho que hablara con Moni mejor. Pero bueno, yo les he comentado porque ayer en TDI tuvieron que jugar en el público, porque el otro era de 12 slots y ya que el nuestro era de 16, le he dicho que entraran al nuestro. Creo que es lo lógico, vaya. Ya que la CFG de un público nunca va a ser la misma tampoco que de un privado. ¿Estás? ¿No estás, Vicen? Uh-huh. ¿Estás conmigo? Atención, que están preparándose para empezar la segunda parte. Sin problema. A ver si empiezan. Claro. Estoy, ¿no? ¿Me oyes, verdad? Sí, sí, Vicen. Que me caí. Ah, te habías caído. Vale. Me caí. Bueno, pues... me había preguntado Diablillo que si vamos a retransmitir el partido de Hudar Wings contra VTE. Vamos a... Yo creo que cuando acabe el partido este de VTE... contra WTE contra Mohicano, que se estaba viendo muy interesante. Empieza ya la partida, la segunda. Claro. Si vemos que el partido ya es muy... la balanza hacia uno, pues ya pasamos directamente al de Hooder Wing contra VTE y lo retransmitimos en directo. Y ya lo sobrante. Ya luego ya pues el de... ¿Han empezado ya la segunda ronda? Sí, acaban de empezar, pero bueno, ha habido alguno que estaba en el lavabo o algo y van a empezarlo otra vez. Vale. Bueno, recordamos, 6-4, van WT contra HS en Coire, último full en el último segundo de JPM, buenísimo, super currado ahí entre los dos. El mapa Coire está estupendo, está la cosa interesantísima. Qué buena WT. Ha salido en tromba. Judas, como siempre, en su línea. Se ha hecho a media plaza. Ojo. Atención. Que casi hacen full WT. Se ha recuperado Moicanos. Se han colocado otra vez en su sitio. Y como si empezáramos de nuevo, otra vez todos a su sitio. Atención Moicanos, que cogen plaza. Qué buena Carlator a la rollover. Thor hace lo mismo con PVD. Ojo con Thor, que lo está matando todo. Ojo con Thor. Yo estoy por aquí. Qué buena PVD. Acaba con Thor en charco. Ojo con Echo, que acaba de matar en primera a Jalaji. Lo mismo hace PVD. Que coge plaza. Qué buena Judas a Sefi. Qué buen tiro, macho. Qué bien juega Judas. Cuando empiece la ronda Diablillo nos avisa, nos da las alineaciones y demás, ¿vale? Ok. Ojo, el scope que acaba de meter Carlator. Atención Moicanos, que empiezan a desplegarse otra vez. Empiezan a coger banderas. Ojo con Carlator, que está en primera y full de Moicanos. ¡Qué buena! ¡Qué buen full de Moicanos! Es a 5, ¿eh? Jugando en equipo han cogido casi tres banderas a la vez. El Carlito se está poniendo las pilas el bicho. Sí, sí, ha metido un escope a Judas en primera y ha cogido primera bandera. Qué buena carrera. Madre mía, macho. Están jugando de lujo los mexicanos, es el clan revelación, sí. Desde luego, porque es que se lo merecen. Un clan revelación totalmente. Ahí contra los VT, 6 a 5 con Coire de momento. Moicanos de aliado, VT de Asi. Carlator la está abordando, Venga, recuperan ahí los Moicanos plaza. Carlator está jugando últimamente muy bien, Sí, sí, están sí. De lujo. Están muy bien, Carlator. Tuve la oportunidad de jugar contra Carlator. La verdad es que repartía pane como hostias, Increíble. Muy bien, muy bien. Cuando con el sniper. Muy centrado. Bueno, pues los VT ahora han retomado el control. Han cogido plaza, han cogido under. Ahí están esperando ya primera. Plaza. Qué buena, Carlitos. Vaya scope otra vez. Vaya scope la ha metido otra vez a Judas. Se está especializando en el scope. Sí, sí. Hayan cogido los mexicanos la primera de los VT, Dios mío. Yo creo que la van a recuperar ya. Acaba ahí Echo con Blizzard. Y full. Atención, full de todo. Full de WT. 1-1. Lo que es igual 7-5. En el resultado global. ¿Cómo me está gustando este partido? La verdad es que está súper equilibrado, súper empatado, llevando fulls de ventaja a los WT, que eso también se nota, hacen que los mexicanos vayan echándole muchos huevos, hablando claro. Buenísima Jalaji, Dios mío. Qué buena. Qué puto buena. Jalaji, es lo que yo digo, un porculero que te caga. Ahora con la Thompson, tío. No hay quien le pare. ¡Hala! ¡Full de mexicanos! ¡Culazo! ¡Venga! ¡Vaya full! ¡Qué buenísima! Se han puesto las pilas. Tío. Sí, sí, sí. De verdad, me están cantando mexicanos, A lo mejor... ¿Cuánto van ya? Van... 2-1. 7-6, ¿no? 7-6. A lo mejor no están matando mucho, pero macho... De team play, tío, coger banderas... Desde luego me quito el sombrero, por lo menos yo. El Blizzard es el que está en la oveja negra 0-5. Pero sin embargo, el jalaje, macho, con la Thompson esa, y él ha dicho: venga, te apaga la Tommy Rana aquí un momentito, que le vamos a hacer unos cuantos juguetes aquí a saco. Sí, sí. Vaya tío, está hecho el jalaje. Pues fíjate, el rollover, 1-9. ¿Cuándo hemos visto el rollover así? Sí, sí. Bueno, para bueno, que el rollover se acaba de coger asalto. Ya ves. Qué buena ahí, Cromie. Van a recuperar bueno. Under los VT. Se plantan ya pronto en primera. Tenemos ya ahí introducido. Acá pues JB con rollover. Yo sé que quería hacer ya rollover la primera. Ahí está de nuevo recuperando los mexicanos ahí. Under, plaza. JBM ahí, duelo a duelo con un sniper. Qué buena ahí acabando con Echo, JPM. Qué buena JPM, macho. Qué fusilero. Sí, sí. Qué fusilero. Yo quisiera mucho de eso. Yo quisiera un fusilero así. Atención, mexicanos. Ojo, eh. Ah. Coge Frost, Under. Ojo PWD. Ojo con WT. Están arrinconando. Madre mía, esto huele a full. Esto huele a full, sí, por sí. Parte de los WT, ¿eh? De WT, sí, sí. Ah, full. Full de Frost. Full del Frostito. Bien jugado por WT ahora. 8-6. Van ahora. Nueva ventaja de 2. Van ahí con la ventaja de 2 y no. Y no acortan nunca, ¿eh? Ni alargan ni acortan. Mientras que lleven una ventaja de 2, la cosa está chunga. Hay que recuperar uno. Tiene que ser uno parejo, porque si no. En este mapa es complicado. Joder, mexicano, 3 muertos. 4 muertos por parte de mexicano. 4 muertos. Ojo, van directo. Qué buena, los mexicanos van, vamos, a primera, a piñón ahí, pero vamos, con dos cojones. Qué buena Judas ahí. WD, qué buena, tío. Entre Judas y PVD, macho. Claro, es que ya es que no pueden esperar, no tienen tiempo, se le echa el tiempo encima y tienen que empatar como sea. Ya. Tienen que ir a saco totalmente, ya sin esperarse nada, vamos. Y los VT tienen que estar ahí defendiendo, atacando, un poco de todo. Qué buena, buena ahí. Buena Cromie. Cromie ahí, Judas. Ahí aguantando ya, se están acercando los VT ahí a la primera. Qué bueno, han cogido ya Under, han cogido Plaza. Está qué ahí Judas ahí. En primera, Cromie. Ahí Echo ya acercando a la primera. WT. Ojo WT. Qué buena Echo. Y full. Full de PVD. Otra vez PVD. Este hombre. Tiene algo el niño con... de los fules. Tiene algo con la última bandera. Tiene algo que no le deja, macho. El partido de WTE contra jugadores Jugar de Wing, ¿no? De empezar. Sí, faltan dos jugadores de por parte de jugadores Wing y comenzará en breve. Dinos más o menos las alineaciones. Bueno, por parte de WTE juega de Nipe, juega Gara, Ligea juega Angelotti, Yugo y Bori, y de pesada están Kado y Defe. Y por parte de jugadores Wing, pues ahora mismo está Viti, Mickey Knox, Pesca Attack, Sacamuelas y un tal PC Cafetera. Estamos esperando que entre, que es Lolazo, ¿vale? Estamos esperando que entre los dos que falta, que son Viti y Zafetado y otro más, y comenzará en breve. Muy bien, pues estaremos ahora en la que acabe mexicanos contra WT, que no creo que falte mucho. Nos entramos directamente ahí a comentar en directo el partido de Hooder Wing contra WTE, que se promete muy interesante. Ok, aquí estoy yo. Muy bien. No, qué buena jalaje. He visto el rollover, quiso pillar la segunda, no la pilló, no sé, sabemos por qué no cogió la bandera y acabó con el jalaje. Qué bueno, están ahí aguantándolos ahí la primera. Están que los mohicanos tirándose a la primera, pero vamos, piñón. Están ya ahí viendo la imposibilidad, fíjate, el Carlitos. Sí, en primera. En primera. Seguro que estarán diciendo, coge las dos, coge las dos. Wow, lo tienen ya un poquito difícil, Sí. Sí, porque tienen que meter tres. Qué buena jalaji. Qué buena jalaji. Jalaji está hecho, vamos, un medio pro nada más. Un medio pro, no le damos el catálogo de pro todavía. Atención, WT. Wow, qué buena, Frost. A JPM. Vaya viaje la ha metido. Atención. Ojo. Qué buena Thor. Thor que te cuenta que Carreter ahí. En full. Oh, qué buena. Desde la puerta rota. Ahí el Judas. El Judas, yo creo que va a primera. Está ahí aguantando ahí por la primera. El tiquitaca. JRM acaba con él. Horror, le voy a acabar con él. Todo el tiquitaca aquí. Uno mata, otro mata. Esto es así. Es un constante, tío. Ahí está Carrator que va a saco ahí con el sniper. Nada, coge ligera. Ya no quiere arriesgarse. Qué bueno, Carrator. Se baja eco, tiro rápido. Están ahí por segunda. El under es de los mohicanos. El Carlator ahí. De frente por la ruina. Acaba Judas con él. Qué buenísima Judas, qué rápido. Otra vez de nuevo el under para VT. Qué bueno. Ahí está el Chromie. Atención que los tienen ahora, buenísima. Los tienen ahí arrinconados a mohicanos, Sí, sí. Acaban de cargarse dos, tres, cuatro, tres, van tres. Tres muertos, recuperan plaza, recuperan un de. Qué buena, Carlator. Atención. Oye, una cosilla, tenemos un pequeño problema, y es que el servidor de VTS o tiene 13 slots, entonces. O me quedo yo dentro y usted no podía entrar, o podemos poner, o podemos entrar, me salgo yo y lo vemos el partido otra vez del HLTV. ¿Os parece mejor eso, no? Da igual, entra tú. Es lo mismo, loco. No, pero hombre, así podía entrar usted también y... Ah, vale. Y comentar el partido también. Claro, hay que comentarlo. Vale, vale. Sí, sí. Ah, bueno, pues... el IP del HLTV. Un segundo. Si quieres yo tengo un servidor de 16, si quieres entramos en uno, ya sé. No, malo, espérate que creo malo. Que Carlos va a tirar el servidor y va a aumentar el número de lots. Vale, vale. Sí, finalmente eso, va a crear más el lot para que podamos entrar. Vale, vale. Va a aumentar el número, ¿no? Buah, Frost, vaya viaje, le acaba de meter a Sefi. ¡Hola, Frost! Le ha mandado una bala teledirigida. Ojo con Frost, ¿eh? Ah, Sefi le acaba de matar en primera. Vuelven otra vez a su sitio. Quienes están repartidos ahora mismo en banderas. Están ahí 2 a 3. 2 a 3, antes quedaron 6 a 4. El partido, desde luego, por ahora ya es para WT. 5 minutos quedan todavía, que son muchos. Se puede hacer muchas cosas en 5 minutos en COIT, ¿eh? Sí. 5 minutos y medio casi. El de partido de WT contra Hooder Win va a empezar ya mismo. Estamos esperando a que aumenten los slots. Y pero bueno, ya mismo vamos a... Qué buena noticia. Me acaban de decir por Messenger que Kitty y Thor, jugadores de 1.3, esperan un hijo, van a ser papá en 9 meses. O sea, enhorabuena, chicos. Qué buena, enhorabuena. Anda, pues nada, enhorabuena. Felicitarlos aquí. Pero Thor, el que está jugando ahora mismo. No, Thor es de SF, juega ahora en jugadores Wii, creo que es. O en ah, el vale, FF, vale. Sí, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, claro. Pues nada, felicidades a los dos. Que les enseñe a jugar el DOT. Claro. Pero con moderación, ¿eh? Con moderación, que luego se nos hace un pro. Atención, bueno, esta Sefi, madre mía, atención, primera Sefi, buf. Qué buena Sefi, Dios, cómo se ha hecho Judas esa segunda. Oh. Vamos, hombre. Es claro, entonces el Sefi pegando veritos. Digamos, me imagino cómo estaría en el ventrilo. Con el buen partido que están haciendo, es una pena. Qué partidazo, qué nivel tienen los mexicanos. Yo creo que es el clan revelación de, digamos, uno de los clan revelaciones, porque no, yo no me esperaba que aguantaran tanto, la verdad. Qué buena Carlator a Rollover. Me está gustando mucho Carlator, ¿eh? Vale, hace una rectificación que Thor no es jugador de Warrior de Jugadores Win, sino de LC, ¿vale? La comunidad española. Que me han dado aquí un toquecillo. Dicho, que digas que no es de Jugadores Win. Digo, vale, vale, ya lo digo. No me peguéis. Ojo a WT. Ojo a WT. Ojo Judas. Qué buena. Chaval. Ya está la cosa complicada, ¿eh? Sí. Se acaban de complicar con este full. A falta de 2 minutos y medio. Qué buena Carlator a Judas. Qué buen escope de Carlator. Buenísima. Se los hace solos, Carlator. Ya, macho. Yo no sé si se quedarán con el sabor amargo de la derrota, pero jugar, vamos, jugado perfecto. Los mexicanos, partidazo. Bueno, siguiendo así, Tam tienen la opción de seguir, porque de momento son el mejor segundo, igual que el anterior. Bueno. Qué buena, Yeko. Vuelve otra vez a full. No, se lo cortó Halaji. Bueno, pues el partido ya están aguantando ahí los VT. No avanzan. Un minuto y esto ya está sentenciado. Sí. WT pasan a la siguiente ronda. Con el resultado de 10-6. Sí. Enhorabuena. De momento. A todo equipo. Sí. Dale enhorabuena ya a Warrior Trooper. Todos los partidos ganados. Y los mexicanos, por supuesto, la enhorabuena, pero vamos, del tirón. Yo creo que, vamos, nadie se esperaba un resultado así, la verdad. Pero esperamos que iban a jugar bien, que se iban a defender bien, que iban a atacar bien, pero no tan bien. Yo por lo menos no me lo esperaba así. Bueno, sin tener ningún full. Qué buena, ligera ya. Prácticamente son todos muertos. Joder, cómo aguanta el cabrón, Sí, tío. Atención, full. Oh. Full de rollover. Qué pena. Pues. Dos a cinco. Gana el VT. Felicitado a los dos equipos, porque de verdad el partido, por lo menos a mí, el que más me ha gustado hasta ahora. Sí, la verdad que ha estado súper genial, vamos, genial. Bueno, pues 11-6. 11-6, sí señor. Diablillo, nos vamos para adentro, ¿no? Claro, vamos, comentado ahí. En 5 minutos estoy aquí, ¿vale? Vale, aquí. Venga, estamos esperando a que entre el último jugador de... Hudra y Wing. Y nada. Nos pasa. Te puedes ir al escritorio y pasarnos. Dejarme a leer la... por ahí. O nos puedes pasar. Sí, sí, claro. Claro, por supuesto. Decir que eso, que lo han tirado el server, han puesto a los 16 slots, por lo cual podía entrar dos más, o sea, Canelito y... Vale, vale. Pues venga, vamos a ver, te paso la... Pase la alineación. Nos vas pasando, bueno, lo pasas ahora y luego te metes a escritorio y nos pasas el IP y el password. Sí, por parte de UTE lo mismo de antes, no han cambiado. Angelotti, Bori, Yugo de Ligera, Gara de Nipper y Decer y Cado de Pesada. Y por parte de Judar Wing, las pesadas son Sarquito, Lorazo y Fusilero, Mickey Nox, Pescatar y Sacamuela. Esperando a Sarte, que va a ser su Nipper. El partido empezará en 5 minutos más o menos, en cuanto entre Sarte. Bueno, ¿y qué tal veis el partidito? A ver, apuestas. ¿Cómo veis la cosa? Pues... Hombre, yo, siendo sincero, lo veo un poquillo desequilibrado el emparejamiento porque... Judar y Win lleva muy poco tiempo jugando a Source, entonces... Quiera que no... Vale, se va a notar un poco la diferencia. Pero bueno, como dicen por ahí... Por lo visto... Judar y Win es el mejor equipo de Europa en la 1.3, según tengo entendido. No sé si me equivocaré o no. Pero, a ver qué puede hacer en este partido, a ver si podemos ver un bonito partido y... Y bastante pues sí, interesante. Va a ser un bonito partido. Bueno, también recordar que a las 8 tenemos DF contra TDI. Ahí tiene, dice, en mi comment tiene puesta la Source TV y el server también.